Thank you. Thank you. Vamos terminando. Los que estén en radiolibre.co, ya vamos terminando. Los vamos a dejar con el ambiente que se escucha en estos momentos alrededor de la Plaza de Botero, alrededor del concierto para radios. Semana de la Escucha desde Medellín. Vamos. Ay, no, toque la mía. Toque la mía, toque la mía. Muchas gracias. Gracias, Vital. ¿Cómo es que te llamas tú? Hola, hola. Bueno, esto fue el concierto para radios desde la Plaza de Botero en Medellín, en la Semana de la Escucha. A todos los que se conectaron a través de radiolibre.co, gracias por la escucha atenta. Muy bien, acá me estoy escuchando la voz. Gracias, Juan, el ingeniero intangible, por hacer posible esta transmisión a través de internet. Y también a través de las ondas electromagnéticas que nos acompañaron hoy, pudieron amplificar en muchísimas radios este concierto. Por cierto, Leonel es el dueño de la mayoría de radios que hay. Leo, cuéntanos cuántas radios tienes, ¿por qué tienes tantas radios? Porque nos la pasamos haciendo programas de radio con niños y porque nos gusta hacer piratería y porque hay que patrimoniar la radio y yo no sé, estos aparatos parece que estuvieran en vía de extinción. ¿Cómo transportas estas radios desde el páramo de Sumapaz hasta todos los lugares a donde vas? Pues no, las llevo en maletas, creo. Andan de un lado para nosotros con las maletas. O sea, y es más, son buenísimas porque como las radios vienen en unas cajas de cartón, nos sirven generalmente para proteger todas las cosas más delicadas. Entonces, a veces es estratégico cargar con las radios. O sea, ¿tienes una maleta solo para las radios? Sí, casi. No una maleta, una gran maleta. Debo decir que la maleta es descomunal. Está al lado de una mesa donde van a empezar a guardar en este momento ya las radios, ya el concierto se acabó. Leo, no te vi en el concierto, ¿estuviste presente o acabas de llegar? No, me lo acabo de perder, estábamos en el exploratorio organizando las cosas para nuestra acción de instalación el día de mañana, entonces bueno, pues estamos activando espacios por aquí y por allí, y bueno, desafortunadamente. No se puede estar en todos lados al mismo tiempo. Leo, ¿cómo te ha parecido la Semana de la Escucha, esta versión? Pues bueno, es la primera vez que estoy, pues creo que es un gran esfuerzo que hacen las personas que están organizando y me parece que pues tiene potencia, pues puede que la escala no sea a nivel pues departamental o en la ciudad que logre impactar a grandes públicos, ¿no? Pero yo creo que se están generando movimientos pequeños, pero pues como muy fuertes, y creo que la gente, tanto en Colombia como fuera de Colombia, está empezando a reconocer este escenario como un escenario pues único, óptimo, necesario para la activación de otros modos de interactuar, de pensar y de hacer con el sonido. Bueno, Leo, muchas gracias por tus palabras para La Manzana Radio, terminando el concierto para radios de la Semana de la Escucha. De nuevo, muchas gracias a los que se conectaron a través de radiolibre.co. Nos vemos en otra ocupación del espacio público, haciendo terapia de calle o haciendo conciertos sonoros, con ruido, con palabras, bueno, con gente que se conecta a través de los oídos. Juan, tus últimas palabras para despedir esta transmisión de Manzana desde la Plaza de Botero. Escuchen.